Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Hoy vamos a escuchar la primera parte del tema Saca tu escoba y barre tu vida, en donde Luis Diego Argüello conversa con Ada María Morales, quien nos presenta su libro titulado de esta forma. Todos en la vida hemos pasado por buenos y malos momentos. Es necesario que hagamos una cuidadosa revisión sobre aquellas cosas, palabras, recuerdos o actitudes que hemos estado guardando por tanto tiempo, lo cual quizás impide que avancemos. Muchas veces permitimos que cosas que no edifican entren a nuestro corazón, lo cual con el pasar del tiempo lo va ensuciando y cargando. Por eso, con estos consejos le vamos a ayudar para que usted saque de su vida todo aquello que no le hace crecer. Escuchemos. Es un privilegio tener en esta oportunidad de conversar y de aprender de Ada María Morales. Vino acompañada al mundo de su hermana gemela, por cierto. Vive en Miami actualmente junto a su esposo Roger, padres de 4 hijos, a quienes usted llama mi tropa. Usted me dice si es cierto y bienvenida a Enfoque a la Familia. Ciertísimo, y te voy a decir una cosa, dijiste es privilegio, pero sin ser pues como un discurso político, realmente el privilegio es para mí porque toda América Latina ha crecido con Enfoque a la Familia y sabemos que es un programa de una reputación tremenda, y para mí realmente que ustedes hayan hecho espacio y me den este tiempecito, esta ventana para llegar a tantas personas, realmente que es un regocijo para mi corazón. Gracias, Ada. Y actualmente también se desempeña como panelista en diferentes programas de televisión como Despierta América, CNN Mujer. Así que si a usted la voz se le hace conocida, posiblemente es porque ya la haya escuchado y la haya visto también. La radio tiene un encanto extraordinario. Yo hago mucha televisión, muchísima, pero la radio es mi consentida, es mi amor. Ahorita que estoy hablando con usted, solo me imagino a aquella persona ordeñando la vaca con su radiecito, pendiente, escuchando los programas, porque la radio ha sido la voz, la ventana, el enlace por muchos años para esas personas en América Latina, especialmente que son asiduas al radio. Están en la montaña, están en el río, están en la finca, están moliendo el café, están en la cocina, van en el carro. Y la radio es esa fiel compañera que no falla. Así es. Y estoy seguro que hoy vamos a traer una buena escoba y vamos a barrer la vida de más de una persona, porque es el título del más reciente libro de Ada María Morales. Necesito una escoba y quiero barrer mi vida. ¿Por qué la escoba? La escoba es, yo no sé, es como una extensión de nosotras las mujeres. Aunque haya salido la aspiradora, ese robot divino que sale y recoge solito todas las cosas, la escoba, cuando está en la lista de quehaceres, nunca falta. Cuando está en la lista de cosas que uno compra cuando se va a casar o se va a cambiar de casa, está la escoba. O saca escobazos al perro, o te voy a escobiar. Siempre la escoba ha jugado un lugar protagonístico. Y la pobrecita ha sido anónima. Nadie le ha dado su verdadero lugar. Y yo me estaba poniendo a pensar, cuando escribí este libro, que no tenía título ninguno, y dije, voy a leerlo y voy a ver cuál va a ser el título de este libro. Y realmente el título recoge todo lo que es el libro en sí. Porque todos los capítulos te van marcando o te van diciendo, es tiempo de deshacerte de esto, es tiempo de barrer esto, es tiempo de limpiar aquí para poner otras cosas o otros pensamientos. Entonces yo dije, si la escoba ha sido mi fiel compañera, yo barro 2 veces al día en mi casa. Mi esposo dice que el día que me entierren en el cajón no me van a poner una cala sino una escoba. Porque yo soy íntima amiga de la escoba. Yo acampo y todo, y la escoba es protagónica cuando estoy acampando en mi tienda de campaña y todo, paso barriendo todo el día. Entonces yo dije, es tiempo de verdad de barrer en sí hasta mi propia vida, de todas las cosas, que es esa como ese polvo de puerta que siempre estamos guardando, o rencores, o malos recuerdos, o cosas que no hice y tenía que hacer. Tenemos que este viaje de la vida hay que hacerlo de una forma liviana y limpia. Pero es interesante porque se utiliza un elemento que hoy en día podría ser visto como negativo. Y por eso quisiera empezar por ahí, porque la sociedad, las tendencias feministas incluso han dicho, no, la mujer tiene que salir, ser exitosa profesionalmente, lo doméstico o las labores del hogar se menosprecian en muchos casos, como la crianza de hijos, como sacar adelante un hogar, una casa. Entonces, me parece que lo importante de reivindicar algo que en algunos momentos la misma sociedad se ha encargado de hacer ver como malo, como negativo, o como que pierde valor la persona simplemente por tomar una escoba. Exactamente. Y si ves la portada del libro, yo le pedí a mi dibujante, que es mi sobrino, le dije, ¿sabes qué? Me le pones por favor a los zapatos unos cohetes. Y si te fijas, la mujer está contenta barriendo, la escoba es como su micrófono, y tiene unos cohetes en los pies. Eso significa que hay una combinación de la mujer que vive corriendo hoy en día con cohetes en los pies, pero que no se ha olvidado de que siempre va a estar conectada a las labores del hogar. No me gusta eso de labores domésticas, porque me parece que está un domador de leones con un látigo, sino que son labores del hogar que te corresponde hacer. ¿Por qué? Porque tu marco donde pasas la mayor parte del tiempo, aunque el trabajo te roba muchas horas, es tu casa. Entonces uno quiere tener un ambiente limpio, un ambiente donde huela rico, donde hayan flores, donde el tener a tu familia no solamente alimentada y cuidada sea tu prioridad, sino que haya una armonía. Y la escoba juega un papel importantísimo, porque si va pasando una cucaracha, la escobías y la matás con la escoba. Allá se cruza una araña, sacas la escoba y la... Pero el significado más importante que yo estoy queriendo plasmar en este libro, barra su vida interior. Ese es el principal significado. Por eso he usado esto de la escoba. Y cuando hago las presentaciones, me subo al escenario con una escoba y se arma un revuelo, las mujeres se ponen alborotadas y todo, porque realmente tenemos que usar ese instrumento como una figura para darle oxígeno, barrer y limpiar nuestra vida interior para ser esas mujeres resplandecientes, contentas y en armonía. No perfectas, sino que podamos mostrar un corazón limpio, un espíritu limpio, donde Dios hace su obra. ¿Por qué? Porque estamos expectantes, porque estamos sin esa carga de rencores, sin esa carga de yo no fui o que evadiendo responsabilidades. Ese es el objetivo del libro. ¿Nos da temor barrer nuestra vida? ¿Nos da temor sacar la basura y saber qué nos podemos encontrar o cuánto tiempo llevamos de no pasar una escoba? Da temor. Y te voy a decir una cosa, queridos oyentes. Todos mis libros no son libros soñados, ni son libros que no reflejen las etapas de mi vida, ni cómo he venido madurando yo y cómo el Señor ha venido haciendo cambios bastante radicales en mi vida. Este es un libro que a mi edad de 57 años, con 4 hijos, 5 nietos, y un esposo por 37 años, era tiempo de que yo hiciera un pare, y realmente la primera que tenía que escobiar su alma, su espíritu, y hasta su closet, era yo. Y te voy a decir, recibí el libro, y en cuanto regresé a mi casa, lo primero que hice fue hacer una lista de la carga de cosas espirituales y de cosas emocionales que no me estaban dejando ningún dividendo. Luego pasé a mi closet, saqué todo lo que no me ponía. Entonces, sí, es un acto de valor, es un acto de decisión, es un acto de dejar atrás el pasado para empezar a escribir sobre una hoja nueva. Realmente sí, es algo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos ya, hoy mismo que usted me esté escuchando, hoy mismo que usted ha estado, que sí, esto, decídase. Saque su escoba interior y exterior y empiece a escribir en una página nueva. Sé que somos diferentes, hombres y mujeres, y lo comentas incluso en uno de los capítulos del libro. Dios nos creó hombre y mujer. ¿Es realmente tan distinta la basura que cargamos hombres y mujeres? Yo creo que sí. Bueno, si los ponemos clasificados, es igual, porque Dios nos creó con un corazón en un cuerpo diferente. Pero ¿cómo enfocamos la basura? ¿Cómo la... Si esto es va a la caja de los desechables, o va a la caja de lo reciclable, o va a la caja de lo inservible? Eso es dependiendo de cómo Dios nos creó. El hombre está alambrado de una forma y la mujer de otra. Somos diferentes. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar esa limpieza? Pero que hombre y mujer necesita hacer esa limpieza es obvio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso sucede, yo te digo, yo siento que cuando escribí este libro, Dios me estaba haciendo esa limpieza a mí. Yo siento que mi relación matrimonial, aunque sean 37 años, ha mejorado. Mi relación con los demás ha mejorado. No es porque yo le quiera vender el libro como mágico, pero sí yo he experimentado esa limpieza. Y la final, pues, ha sido en el closet, que mi esposo me veía diciendo, ¿para qué tenés tantos pares de zapatos? Mira que ya no alcanzamos. Y dije yo, este hombre tiene razón. Él estaba tratando de botar la basura mía, pero después yo enfoqué la escoba para el lado del closet de él porque él también necesitaba hacer una limpieza. Me parece que inicia el libro dejando algo claro, y es que la mujer trata de hacer, y no es que trata, es que le ha tocado hacer muchas cosas, muchos roles, muchos sombreros que me tengo que quitar y poner a lo largo del día. Y todos se contraponen en tiempo, en espacio, en prioridades, en esfuerzo. Dijiste la palabra clave, establecer prioridades. Y tenemos que aprender las mujeres hoy en día que ser la mejor madre del mundo no implica que todo lo tenés que hacer vos. Algo que yo aprendí en mi vida fue a delegar. Y eso me ha mantenido, que me ha dado la oportunidad de poder pensar, de poder escribir. Yo siempre le hablo a la mujer y le digo, ¿usted ha tanteado o ha probado la famosa media hora? ¿Y eso qué es, Ada María? Que usted tiene que dedicarse por lo menos media hora al día para consentirse, para contar los puntitos del techo, para limarse las uñas o simplemente cerrar los ojos. Que sus hijos aprendan que usted es una persona que necesita espacio y que necesita descansar. Quítense ese remordimiento de conciencia de que si no están ocupadas ya se sienten mal. No, es establecer prioridades, y dentro de las prioridades tenemos que estar nosotras. ¿Sabes por qué? Porque cuando la vida se nos vaya, dije, ¿y qué fue lo que hicimos? ¿Qué tengo yo en mis manos? Por lo menos, si le gusta bordar, bórrete. Si le gusta hacer galletas, haga galletas. Si le gusta leer, lea. Si le gusta caminar, si le gusta... Y usted tiene que implementar algo que realmente le guste, donde no estén implicados ni hijo, ni perro, ni gato, ni esposo. Porque ustedes... prioridad. Quiero invitarte a que nos acompañes mañana para conversar de cómo desconecto la mente en esa media hora, porque puedo sacar la media hora, pero una cosa es hacerlo y otra cosa es realmente dejar mi mente y que deje de pensar en todo lo que está pendiente y en lo que tengo que hacer, y entonces no hago ni una cosa ni la otra. Es posible que nos acompañe mañana en otro programa de Enfoque a la Familia. Encantadísima de la vida. Debemos de ser personas valientes que buscan y anhelan una mejor calidad de vida. Cuando dejamos atrás los malos recuerdos, el resentimiento y todo aquello que nos ha lastimado, es cuando empezamos a ver la vida con una mejor visión. Hoy acá en Enfoque a la Familia le queremos recomendar el libro ¿Cómo las personas exitosas piensan?, del autor John Maxwell, quien nos revela diferentes aspectos esenciales que caracterizan a las personas exitosas. Si usted reuniera a personas exitosas de todos los ámbitos de su vida, ¿qué tendrían en común? Esta es la lectura compacta y perfecta para el acelerado mundo de hoy. Por eso también le invitamos para que visite nuestra página enfoquealafamilia.com. Le animamos porque ahí va a encontrar mucho material, artículos, videos y nuestra tienda en línea. Recuerde nuestra página enfoquealafamilia.com. Además, nos puede visitar en nuestras redes sociales. Todos los días las estamos actualizando para que usted esté informado. Visítenos en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Si desea enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de este programa. Le acompañó Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.